Se te ha muerto un A vecino. comprar droga. No, a ver si me van a llamar a la puerta. Que ya lo he contado alguna vez, que cuando yo era un tierno chavalín, estaba jugando en mi casa, estaba solo. Y precisamente estaba jugando al Call of Duty con los cascos puestos. Me llaman ahí al timbre, voy y me dicen, ¡policía, abra! Y yo, sí, claro. Y cuelgo el interfono. Y sí, era la poli. Habían llamado a un altercado. Y como 15 minutos después me llaman a la puerta el poli ahí. ¡Pero a ver! Llama a la puerta y claro, le abro una decente con los cascos puestos y yo, ¿qué pasa? Que estoy a media partida. ¿Que no puedo poner pausa? Hostia. El poli digo, mira, tira, tira, tira, va, tira. No he escuchado nada. Y yo, ¿el qué? Si estoy aquí. Mira, como, venga, tira. A este, mira, a este lo detenéis por liarla y a este por gilipollas. Yo creo que como tenían follón, mucho follón abajo, no, dijo, mira, vamos a dejarlos un poco desgraciado. Que te degraba. Sí. Aquí hay nivel. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos esta temporada número 15, llevamos ya 15 temporadas. ¡Ahí es nada! 15 años con vosotros y vosotras y estamos, pues eso, más contentos que nunca de seguir a tope, de seguir haciendo este programa que tanto nos gusta, de compartir la actualidad del videojuego de esta forma tan nuestra, tan pues con el zumbaísmo, con el cachondeo, con la información, con la desinformación que a veces también damos, porque eso es ya marca registrada de la casa. Pero creía que a veces informábamos, era al revés, ¿no? Sí, generalmente desinformamos y alguna vez informamos, eso sea la gente que sepa. No sé, están hablando por usted, porque yo todo lo tengo basado siempre en estudios científicos, así que hablan por usted. De tus cojones en bata, ¿no? Claro, pero bueno, ahí están. ¡Este tío es un campeón! Pues no, la verdad es que se ha hecho, de hecho creo que ha sido el parón más grande que hemos tenido, porque siempre empezábamos en febrero, pero es lo que decimos, a veces es complicado situaciones personales, a veces pues no nos podemos poner de acuerdo para a grabar, pero bueno, ahora ya hemos vuelto otra vez a la carga, estamos ya a tope con todo el contenido, con todo lo que queremos ofreceros. Rikis, por ejemplo, va a tener que venir, creo que en un par de semanas o algo así, pues no podía, pero no os preocupéis, porque el cabrón, por decir, el joputa de Rikis, se ha pasado como 57 juegos. Y no solo, y no es uno arriba, uno abajo, ¿eh? Literal. Y también os va a traer caña de la buena. Ya tenemos el grupo privado y cada tres días iba aumentando la lista de juegos que tengo. Y nosotros, tío, pero para de juego. A ver, el que nos lleve siguiendo tiempo sabe que es Ricky. Sí, sí. Pero yo no lo había visto tan on fire desde la época de Xavi. O sea, de la época de la temporada 3 o 4. O sea. Sí, sí, ha tenido una época buena, sí. Bestial. Bueno, pues nosotros volvemos otra vez a la carga, volvemos con nuestro formato de siempre, no han habido grandes cambios, porque la verdad es que hemos pensado, estamos hablando, es decir, bueno, nos gusta esto, nos gusta este formato, nos gusta el contenido que estamos dando, quizá hay alguna cosilla que podamos traer como sorpresa, quizá sí, quizá no lo sé, esto es, ya sabéis, es Indie Podcast, no os podéis esperar nada. Pero sí que es verdad que el contenido que hemos ido trayendo, pues nuestras noticias, nuestros juegos, nuestros análisis, debates, opiniones, cachondeo, evidentemente, todo eso va a seguir patente y evidentemente pues nuestro sello. Voy a hacer primeras presentaciones y ahora os meto con la pregunta mamporrera. Rodizzi, un abrazo muy fuerte, 15 añitos ya, o sea, tú mismo lo has dicho antes que tenías pelo. Tampoco es que hayas perdido mucho, pero que de verdad es que son 15 añazos, tío. ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues encantado hasta que me has recordado lo del pelo, nada, es broma. encantadísimo de estar por aquí de nuevo. Como decías, al final ya se ha alargado por una cosa o por la otra, pero cada vez más con la posibilidad de los que lo están visto en directo, pues que ha entrado Baque y nos ha hecho la intro aquí de 15 años. Nada, súper bien. Encantado y contentísimo de volver, porque al final bueno, ya son 15 años, es como una parte más de mi vida, ¿no? Y es algo de la rutina y al no estarla haciendo era, me está faltando algo. Total, total. Y bueno, tenemos a Alexis, Crono 86, que sí, es verdad que llevas menos tiempo en el programa, pero para mí son como también 15 añazos de lo guay que has entrado, de cómo te has metido en el programa, un zumbado más, un miembro indispensable. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Acá encantado de volver. No encantado con la experiencia que está dando mi internet. Necesito cablearlo cuanto antes. No entiendo cómo hay gente que vive con el wifi y es feliz. Pero bueno, a pesar de las dificultades técnicas, intento. No con mucha cosa, digamos, porque por suerte Ricky jugó por todo Indie Podcast, así que tenemos medio año de análisis suyo. No hace falta que juegue más videojuegos, como seguir jugando Age of Empires todos los días. Pero perdón una cosa, que el hijo puta es capaz de analizar los 25 juegos en un programa y darle dos minutos a cada uno. O sea que tampoco tienes que reír la temporada, porque si viene con los huevos hinchados te lo suelta todo. ¿Os acordáis de Padre Familia, Tricia Takanawa? No, no sé quién era, que uno de Padre Familia que decía, ¿cómo está el tiempo? ¡Muy mal! Y ya está, pues igual. ¿Cómo está el tiempo? ¡Mal! Sí, buenísimo. Buenísimo, sí. Buena mierda, siguiente. Pero bueno, básicamente así. Como siempre, esperaba volver a grabar. Ya creo que es la quinta temporada o la cuarta temporada en la que estoy. Cuarta temporada. Quinta, diría yo. ¿Tú entraste creo un año antes del COVID, no? ¿Fue en el 19? ¿No entraste en el 19? Antes del COVID. 2020, creo que empecé. 2020, antes del COVID, pero 2020. Porque 2019 recién estaba llegando a España y creo que cuando empecé a grabar regularmente fue en. En 2019 estuve, pero como invitado. Vale, eso me sonaba. Vale. Pues desde 2019 bueno, dando por culo aquí en Indie Podcast, tío. Ya un tiempo. Qué guay. Evidentemente, pues Rikis vendrá. Y pues de las dos personas que faltan, que complementan el elenco de zumbados y zumbada, es evidentemente Juno y Sir Chal. Esperemos que puedan conectarse, tenemos muchas ganas, que también, evidentemente, motivos personales, eso es complicado, y sobre todo ellos que quizá lo tienen un pelín más complicado, y Marta, pero seguramente creo que se pasarán por aquí. Y evidentemente cualquier persona que quiera pasarse por aquí como invitada, oye, estamos totalmente abiertos, ya sabéis que esta es nuestra filosofía, de todo el mundo está invitado, y comentar lo vuestro, tanto si es una persona que sepa el medio, como alguien simplemente que quiera pasarse y decir la suya y pasar un buen rato aquí entre gente amable, un poquito, pues también es invitada. Con cuidado, porque una vez pasé de invitado, terminé 3 años en el sótano. Cierto. Entonces, cuidado con eso. Pero sigues aquí. Pero bueno. Ya es Estocolmo. Ya está aquí, ya le hemos ascendido un poco, ahora ya está en el sótano, sigue atado a la cama, pero ya ha subido de level. No sé, a lo mejor se escapa, porque creo que ha llamado a la poli y están aquí esperándome. Venga, bueno, vamos con la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca. Esta la hemos encontrado en Vandal y nos... Pero que no hagas publicidad, no digas de dónde la sacamos. Que nos paguen. Un poco la fuente, ¿no? Porque si no, parece que... Para tirar balones fuera. Si está mal, ya sabéis a quién echarle la culpa. Y si está bien, pues eso que nos llevamos. ¡Vaya cojones que tenéis! Se dice que Warner Bros. Considera que los juegos de consola son volátiles y se enfocará en free-to-plays para móvil. Ojo. A priori puede parecer en plan, hostia, me he dado mal por culo un poco Warner, pero bueno, vamos a comentar un poquito qué es lo que ha pasado, y es que Warner lanzó hace poco, no hace muy poquito, el un par de Suicide meses. Squad. Sí, incluso menos, no sé si fue el mes pasado, es que hace muy poquito, el 2 de un mes, 2 de febrero, se lanzó Suicide Squad, Kill the Justice League, donde nos poníamos a la piel de, digamos, los malos de la saga de Batman. Entre ellas estaba 100% Harley Quinn y no sé quién más estaba, creo que estaba uno de un tiburón o algo así, ¿no? Boomerang. Eran cuatro. ¿Qué es lo que ha pasado con este juego? Pues que este juego, pese a que cuesta como un juego premium, o sea, te tendrías que pagar 80 eurazos, lo están tratando como si fuera un juego como servicio. Es decir, la gran parte de la queja de la comunidad es que las mecánicas son muy repetitivas, profundidad poca, tienen muchos blogs para poder continuar la historia, pues tienes que hacer muchas misiones, muy relleno, muy al estilo de juego como servicio. Y eso es lo que no ha gustado en gran parte a la comunidad. Aparte que la historia tampoco es que sea la hostia. Y bueno, digamos que no ha salido un juego que todo el mundo deseaba. Y Rocksteady, que es quien está detrás, es un poco un bajón grande. Porque tenemos la saga de Batman Arkham, que es una locura, una pasada. Y ahora, al ver cómo ha hecho esto Rocksteady, cómo se ha ido a este tipo de mercado, pues, o este tipo de juego, pues es lo que a la gente no le ha acabado de convencer. Y Warner dice que no, que aún así, pese al descalabro que está teniendo el juego, que apostará por los juegos como servicio. Yo quiero comentaros un par de cosas, pero antes prefiero escuchar vuestras opiniones y luego debatimos un poco. Así que, chicos, cuando queráis, ¿qué os parece esta noticia? A ver, a mí no me sorprende viniendo de Warner. Está de ya hace un tiempo que viene en un camino de notar que quizás no es una empresa que, si bien tiene esos videojuegos, los jefes y los manda más son gente que viene de otros sectores o que ve la industria de otra manera, y al final van muy a buscar accionistas, ¿no? Warner en ningún momento intenta buscar prestigio, en ningún momento intenta buscar renombre, intenta buscar las ganancias, y lo hemos hablado y lo hemos visto y visto en muchas ocasiones. Digamos, el dinero está en no en los free to play, como solamente free to play decir, porque Fortnite hay pocos, o sea, hay pocos, hay muchos, pero que funcionan y que realmente el pelotazo son muy pocos. La mayoría de los juegos de servicio, de hecho, incluso los exitosos, mueren al poco tiempo de salir, pero es cierto que el mundo móvil es muchísimo más rentable. Creo que no se pierde mucho más que las IP asociadas a Warner, que eso sí que se pierde, y eso sí es algo que, si luego deciden no venderlo, la única forma que vamos a dar de cosas de, entiendo yo, que de DC y de ¿qué más tiene Warner? Harry Potter y alguna otra cosa más, lo veremos solamente en como gachapones y no mucho más. Pero bueno, es una lástima, porque hay cosas muy buenas, juegos muy buenos que salieron bajo ese sello o mejor dirigido, pero muy bueno para nosotros, quizá no muy bueno para ellos, que la rentabilidad no, evidentemente la forma de contentar a los inversores no necesariamente va por la forma tradicional que hay de hacer videojuegos, la forma que nos gusta hacer videojuegos, esa forma va a seguir, pero creo que cada vez más van a ser los grandes que se van a ir saliendo, o que ya se están saliendo de alguna u otra manera. Para mí es una... O sea, en parte coincido contigo. El análisis lo hago más por el lado de que las compañías al final siempre buscan máximo retorno posible. Entonces, los juegos como servicio, pues cuando ves el retorno que tienes, pues es muchísimo más grande que un juego que es lo que ellos llaman volátil, que es: lanzo un juego, voy a recuperar la inversión en lo que gane esas 2-3 semanas de lanzamiento, porque luego prácticamente ya no gano nada, ¿no? Y si encima puedo... pues simplificarlo de alguna manera, bueno, los juegos móviles ya son el caso extremo de que lo que cuestan de desarrollo para lo que facturan, no hay color. O sea, no quiere decir que no puedas ganar dinero haciendo juegos como se ha hecho toda la vida y como esta industria ha crecido y se ha hecho lo que es a base de hacer grandes juegos, luego han salido estos dos modelos, pero si la industria hoy en día es lo que es, en parte es por ese desarrollo clásico de superjuegos que le han dado el valor y el caché a la industria que tiene. Pero bueno, ahora mismo con estos nuevos modelos lo intentan. ¿Qué pasa? Cuando, como dice Alexis, seguramente tienes gente tomando el desarrollo, las ideas, la gestión, que no sabe de videojuegos, que solamente se guían por pues estos gente que ha estudiado marketing, no ha estudiado business, y de ahí ya está, e intento tirar, pues vemos lo que vemos. Y este caso es uno más, y espero que sea el último, tristemente no lo creo, de ejemplos de una lista ya relativamente larga, porque tenemos que recordar, no hace tanto, Avengers. Y también podemos recordar el Anthem. Y también podemos recordar, bueno, ese es menos recordado, pero bueno, está el, ¿cómo se llamaba? El Babylon's Fall. Diablo Immortal. Diablo 4. El mismo Diablo 4, pero el Diablo Immortal fue... Sí, pero el Diablo Immortal, no tengo entendido que, bueno, tenía un pase, pero estos que te digo es que no tienen un pase. Y Y estamos hablando de juegos hechos por grandes estudios, estudios contrastadísimos, que se han visto obligados, porque lo ves en el juego, que el estudio se está viendo obligado a hacer algo que no quiere hacer. Porque con el caso de Suicide Squad, toda la gente que yo he visto que ahora ha jugado y lo ha probado, te dicen lo mismo. Es que cuando el juego se centra en los personajes, en la historia, en la narrativa, es bestia la descripción de personajes, del mundo. O sea, cómo está hecho todo eso, es Rocksteady. Pero luego les han dicho, no, es que vas a meter este formato por tus cojones. Y con Anthem pasó lo mismo, y con Avengers pasa lo mismo. Entonces, es una pena porque son inversiones millonarias que podrían haberse implementado para hacer un juegazo y ha salido esta mierda. Porque les han obligado a hacerlo. Y espero pues que la gente entienda que no es culpa del estudio, a mi parecer, sino que es culpa de la gente más de arriba. Entonces, bueno, es una pena y espero que se empiecen a dar cuenta que no sirve coger un gran estudio, una gran IP, porque eso no es hacer un buen juego. O así no. Lo que pasa ahora mismo es que... o sea, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, o sea, suscribo estas palabras 100% y yo quiero añadir, el año pasado he estado investigando un poquito y Newzoo es un portal dedicado también a videojuegos, sobre todo de consola, está Sensor Tower, que eso te habla de todos los juegos y la revenue y demás de móvil, y Newzoo sería lo que es PC, consola y tal. Han hecho el análisis del 2023 a nivel de revenue, de monetario, y los juegos de móvil han perdido un 1.4% respecto al año anterior, pero han facturado 90.000 millones de dólares, que es el 49% del rosco, o sea, casi la mitad. Los juegos de consola han facturado 53.000 millones y los de PC 38.000 millones. O sea, estamos hablando que los juegos de móvil están, nos guste o no, arrasando, abarcando el mercado que flipas, digamos, de la gente. Y evidentemente, la gente, no nosotros, que, como dice Ruedi, hemos crecido con algo que ha fomentado la industria o que ha aposentado estos juegos muy centrados en el single player, o en la historia, en un desarrollo de personajes, de la trama. Pero ahora evoluciona el mundo del cine, de la música, del videojuego, y evidentemente lo que está llevando, lo que mucha gente pide son este tipo de juegos, y que están facturando un montón, especialmente en China, es una locura, fliparíais de cómo está el mercado, pero una auténtica bestialidad. Hablo de juegos de móvil, ¿vale? Juegos como servicio de móvil. Porque es lo que están acostumbrados y lo que piden y lo que reclaman. Entonces, ¿qué están haciendo ahora mismo las compañías? Pues está claro, están intentando llevar este mercado que está siendo tan potente y tan fuerte en móvil a consolas y PC. Claro, el público que hay en consolas y PC no es el de móvil, o no es mayoritariamente como es el de móvil. Por tanto, ahí tienen un problema importante, de que ya de antemano la gente... Pero, Muñoz, una cosa además, o sea, también no es lo mismo cuando yo cojo el móvil y quiero jugar en el móvil, qué experiencia quiero, la experiencia que quiero cuando yo me siento en el sofá a jugar en la consola. Claro, totalmente. Bien, también diría, no solo es el público, es que a lo mejor puede ser el mismo público, pero la experiencia no es la misma en esa plataforma, no quiero eso. No, totalmente, pero es que hay juegos ya para móvil que están, que parecen del WoW, tío. O sea, hay juegos con unos graficazos que mucha gente dice, hostia, es que los juegos como móvil... Pero es que hay juegos como móvil que están... Es una puta pasada. Tú ves el Lineage, ves... Hay cierto... Joder, el Harry Potter, el Magic Awakened para móvil, que dices, es que parece el hermano pequeño del Hogwarts Legacy. O sea, y la verdad es que yo lo he jugado. Es mejor que la versión de Switch del Hogwarts Legacy. Es que hay una barrera. Está una barrera, digamos, grande entre decir, gente que juega móvil no necesariamente está interesada en el modelo de videojuego que hay en PC o que hay en consola, y viceversa. Está el tema que nosotros vemos grandes juegos, pero por ejemplo, si yo te digo de repente, mañana, Final Fantasy Rebirth, 80 euros, ¿está? Vamos a comprarlo, lo podemos considerar algo justificado por lo que es el juego, porque nos haya gustado la primera parte, lo que sea, y vamos y lo compramos. Ahora te digo, han hecho un nuevo remake de... suponiendo que es esa saga, ¿no? Que eres fanático de Final Fantasy VII, han sacado un Final Fantasy VII con un remake, con texturas a todo trapo en móvil, cuesta 25, no te digo 80, ni 60, 25 euros. Vas a decir, qué putísima barbaridad de dinero, porque no, ni se nos ocurre hacer una inversión de eso en móvil, porque sabemos que no lo vamos a ser el mismo, la relación que vamos a tener con el juego, el mismo disfrute que vamos a tener con el juego, la misma conexión que vamos a tener con el juego, y eso es parte de la barrera, digamos, que no hacen juegos de móvil para jugadores tradicionales, porque los jugadores tradicionales no están dispuestos a gastar lo que costaría desarrollar realmente eso. No estaríamos, digamos, me incluyo totalmente dentro de esa lista, digamos, no estamos dispuestos a gastar en, porque no lo vemos como una plataforma, no lo vemos un sitio para tener nuestro catálogo. Entonces, estas dos partes y esa conexión no creo que se vaya a cortar. Sí me llamó mucho la atención lo que comentaste del porcentaje de PC con respecto a consolas. Siempre, digamos, por lo general se tenían que sumar dos de las grandes para, o sea, se tenían que sumar Microsoft y PlayStation, por ejemplo, para superar el PC. Pero ahora es que está mucho más corta la brecha. Creo que ha aumentado el ingreso en PC y ha bajado. Mira, la brecha es, bueno, el rosco es 49% los juegos de móvil que más factura, ¿vale? Con 90.000 millones. Juegos de consola un 29%, con 53.000 millones. Juegos de PC download o comprados 21%, con 38.000 millones. Y hay con 1.000 millones solo, pero que son los browser PC games, que es para jugar, entiendo, directamente en navegador, juegos de PC en navegador, que eso sí que han bajado un montón. Pero es que juegos como consola y como PC han subido 1.7 los de consola y 5.3 puntos de los de PC, o sea que están en alza. Claro. Pero ¿cuál es también el problema también? Y con esto ya acabo. Siempre hemos dicho, juegos como servicio. Depende de lo que ofrezcan, pues coño, es que nosotros sí que se vea que no estamos acostumbrados. Pero hay mucha gente que dice, hostia, pues yo, pues en vez de pagar 80 euros para un juego, pues pago el Season Pass de esta temporada, pago el Nesto, no sé qué, que a lo mejor acabas pagando 100, 200 euros, pero a lo mejor llevas 2 años jugando al juego. Bueno, pues a ver, si realmente te está ofreciendo una diversión que a ti te gusta, venga, pa'lante. Pero ¿cuál es el problema que estamos viendo aquí ahora mismo con el tema de consola y PC? Que estamos comprando juegos premium, es decir, juegos que no son free to play, que tienen a 70, full price. 80, estamos comprando y nos están metiendo micropagos aparte. Además, exacto. Y es claro, que sí que es verdad que la mayoría de estos, y lo que me da cabeza es, sí, Babylon Fall, aunque ya no está, Diablo 4, el Suicide Squad, Anthem. El Gotham Knights, Anthem, que Rangers. Todo esto es vanity. O sea, lo que la mayoría de estos juegos que no hay progresión para pagar, porque ya has pagado 80 brazos, pero tienes un Season Pass que te valdrá tus 14-15 euros, que sí, solo ofrece Vanity la mayoría de casos, no sé si hay alguno que ofrezca progresión, pero macho, explica qué es Vanity por si alguien no lo sabe. Perdona, la Vanity es el cosméticos, skins, nada que afecte a tu, como el Fortnite, o sea, tú compras una pues en Diablo 4, ¿qué hay? No es un pay to win. Vale. No es un pay to win. El Diablo 4 tiene la progresión que tú puedes conseguir los objetos de mejora, espadas, todo eso, con el juego. Y luego, si quieres aparte un cosmético, una nueva skin, o sea, una nueva, joder, me sale una piel, una armadura visual, ¿vale? Que te mola mucho para el caballo, para ti y tal, que solo es visual, paga la parte. Y mucha gente se ha quejado en plan de, joder, una cosa es que el juego no valga nada y, vale, pues tenga que pagar por la armadura porque ya el juego no vale nada y te va a hacer el micropago, pero otra cosa es que tenga que desembolsar 80 eurazos y luego tenga que pagar 5 euros más para poder pillarme la armadura del caballo. Y ahí puedo entender el descontento de la gente. Y que yo entiendo que todo esto al fin y al cabo son experimentos, pruebas que están haciendo para poder volver a encontrar esos huevos de oro que están teniendo los juegos como móvil, que son con la mayoría como servicio. Pero digo, es un momento de experimentación y me sabe mal. Porque, hostia, hay juegos muy buenos, pero que la están cagando poniendo esos modelos híbridos que no van a ninguna parte. Y evidentemente, el objetivo. No creo que sea experimentación eso. O sea, están buscando estirar la cuerda a ver hasta dónde consiguen para rascar. O sea, es un lo intento, no ha colado. Pues mira, hemos quemado un estudio, hemos quemado una saga. Mala suerte, lo volvemos a intentar. Ya está. Porque hacer bien las cosas se saben hacer. Y tenemos el ejemplo. Si un estudio, como ahora se me ha ido el nombre del estudio, el que ha hecho el Hell Drivers 2, que lo está petando ahora mismo, que cogen y te sacan el juego a 40 pavos y no tienes que pagar, o sea, está hecho, no tienes que pagar nada, está súper bien hecho, le están dando un cuidado. Arrugen se llama. Eso. Lo están haciendo de putísima madre, todo el mundo está encantado con ellos. O sea, si este estudio es capaz de hacerlo, o sea, los más grandes estudios por hacerlo podrían hacer. O sea, no tengo ninguna duda. Mejor o peor, a lo mejor ellos han dado con la clave perfectísimo, lo han afinado mejor. Pero de a la diferencia tan abismal entre lo que se ve aquí y los juegos que hemos comentado, eso es una cuestión completamente hecha expresamente de que quieren ir a rascar hasta lo último que puedan. Es decir, nos vamos a forrar haciendo esto. No tienes ni puta idea, amigo, porque no vas a comerte un mojón. Pero ellos este es el modelo que más dinero da si funciona. Si funciona. Claro. Pero es que, por eso te digo, lo que entiendo que quiere hacer Warner es lanzar juegos free to play como servicio, porque ahí sí que puede tener una posible que funcione lo que quiere hacer. Tú lanzas el juego gratis y a partir de aquí vemos. Pero si siguen con el modelo híbrido de paga una pasta y luego micropagos o season pass o etcétera, ahí yo creo que no es la tecla adecuada y que se la van a pegar. Si hacen solo el juego como servicio free to play, termina la idea porque era un comentario sobre Arrowhead, así que termina primero la idea y ya acaba. Dale. Vale. Iba a decir que Arrowhead, o sea, el publisher de estos juegos, digamos, no es solamente, es lo que hablábamos un poco, la situación inversa de lo que hablábamos de lo de Rocksteady. Es decir, Rocksteady con un publisher de mierda, con una dirección de mierda, no puede hacer magia porque están mandados a hacer mierda. Arrowhead lo que tiene es que el publisher es PlayStation y PlayStation no va a poner el nombre de PlayStation Studios para sacar un juego que sea tan agresivamente enfocado en eso, o va a intentar de que esté más o menos nivelado. Creo que la aproximación de Sony a los juegos como servicio es un poco más de, ok, vayamos a buscar esto, pero tratemos de no sacarlo que sea puta basura. Que de hecho es quizá parte de lo que viene de la cancelación del multiplayer de Last of Us y demás, ha sido por eso mismo, por decir, queremos sacar dinero con esto, lo podemos hacer, pero estamos manchando el nombre de la franquicia, estamos manchando el nombre de la saga, y bueno, el resultado como eso es que a nosotros estamos súper contentos, pero el éxito del juego, después estaría bien ver los números, a ver qué tan exitoso comparado con un equipo que te saca un juego de cocina para iOS y hay que comprar vidas y tenemos a todas las señoras comprando vidas para cocinar los hombres. O sea, yo te digo, yo y evidentemente habrá juegos como servicio, por ejemplo, se habla mucho de los juegos como servicio, pues todos tenemos en la cabeza pues el típico el World of Tanks o el Candy Crush o la mierda, el cuál era el Total War, cosas de estas, de hacer tu pueblecito, de tener los o sea, si ahora quiero actualizar o subir de nivel el cuartel general me va a costar 20 días, pero si pago. Pero hay otros juegos como servicio que también están evolucionando este tipo de juegos. Y sin ir más lejos de lo que os decía, el Harry Potter, el Magic Awakened, que es un juego de móvil como servicio, es un juego que es casi no es, pero es un mundo abierto, estilo sandbox, puedes recorrer el castillo, es un combate con cartas muy dinámico y el juego, ¿dónde está el enganche para que tú pagues? Pues tú vas jugando la historia bastante hilada, bastante desarrollada. Es una historia que es tirando un poco infantil, pero que es una historia que está desarrollada, que han puesto empeño, que es uno de sus grandes puntos. Y si tú no tienes las cartas, porque todo va por cartas, sin las cartas has actualizado y no tienes un nivel adecuado, pues ahí es donde tú vas a palmar. Por lo tanto, necesitas cartas que las puedes conseguir gratis, porque yo lo he jugado totalmente gratis y he estado varios meses jugándolo gratis y sin problema. Pero claro, si quieres ya ser un poco más competitivo, pues necesitas pagar. Pero yo no lo veo mal ese modo de decir, vale, puedo jugar una historia interesante, puedo jugar solo, y luego pues si tengo que desembolsar algo, puedo desembolsar. No me parece un mal negocio. El problema es cuando vas a jugar y ya pum, paga, pum, paga. Por eso digo, hay juegos como servicio horribles y hay otros que dices, bueno, sí, está bien, está currado y ponen ímpetu en ofrecer contenido de calidad y una monetización no muy agresiva. Bueno, pues también no lo veo mal para nada. No, sí lo he dicho, es que modelos hay muchos, pero casualidad que hemos visto en todos estos ejemplos que hemos dicho el mismo. Totalmente. Pues bueno, gente, vamos a dejar la mamporrera que nos ha dado telita. Y antes de empezar en el Consejo de Sabios, aquí con Rudici, os pregunto, ¿a qué estás jugando? Rodici, ¿a qué juegas? Ahora mismo. Ahora mismo a nada porque estoy grabando. Pero. No, ahora en la Xbox estoy jugando al remake del Dead Space. Dios mío, qué juegazo, qué guapo está. O sea, que es un puto juegazo, sí, eso. O sea, es el cambio gráfico, pero puto juegazo. Y luego, bueno, pese a mi pesar, me había dicho que no lo iba a jugar. Pero Nintendo pues parece que va a dejar morir la Switch sin sacar juegos hasta que saquen la nueva. Veto a saber cuándo sacan la nueva máquina porque no hay nada en el horizonte. Entonces, podría haber cogido el Mario RPG, podría haber cogido el remake del Metroid. Podría haber cogido alguno más que tengo pendiente, pero al final, después del último programa que hicimos, he caído y empecé a jugar Pokémon. ¿Cuál de ellos? Púrpura. Esa pañita, ¿no? Así que eso. Sí, así que ahora mismo estoy con el Pokémon Púrpura y con el remake del Dead Space. Ole. Alexis, ¿a qué estás jugando? De menos a más. Muy, muy, muy de vez en cuando. Algunos fines de semana que encuentro suficiente fuerza y voluntad, me pongo de vuelta con Sea of Stars. No estoy... estoy haciendo todo lo posible por no abandonarlo. Es un juego que empecé a jugar, creo que por septiembre. Una cosa así. Ahí empecé el juego. Y es un juego de, creo que son 30 horas, 40 horas, una cosa así. Estoy en la dicotomía entre detesto el género, le he agarrado odio el género, pero el juego está putísima bien hecho. Entonces, no me dan ganas de jugarlo, pero cuando juego lo paso bien. Entonces, como sé que lo paso bien, digo, bueno, en algún momento voy a seguir jugando un rato. Y a lo mejor lo agarro, juego una hora y media y lo vuelvo a dejar por dos semanas. Y me pasa constantemente. Entonces es una batalla interna y no lo doy por juego abandonado. Ni lo daré por juego abandonado. Ese juego lo voy a terminar por mis dos pelotas. Después, hablando de móviles, estoy jugando mucho. Mucho. En huequitos que tengo en realidad. A un juego que se llama Flow. Que es básicamente conectar puntitos de colores. Eso en su momento había pasado sobre todos los niveles disponibles. No lo jugué por dos o tres años. Le agregaron un par de paquetes más y lo estoy jugando, pero pasa que están muy jodidos. Entonces muchas veces cuando no estoy con tiempo ni motivado, lo único que hago es jugarme el nivel diario y los niveles semanales, eso sí que lo juego siempre, pero los niveles que me quedan están tan complicaditos. Después, lo habitual, lo de siempre, Vampire Survivor, que ya me pasa el último parche, Inscription, The Binding of Isaac, esos tres. Cada tanto cae alguna partidita, pero no es algo muy allá. Igual que alguna partidita de Picross Touch, digamos algún mapa de Workshop y demás. Pero lo que ocupa la gran mayoría del tiempo que estoy jugando videojuegos, con absoluta diferencia desde diciembre, es Age of Empires 2. Empecé a jugar el Age of Empires 2 Definitive Edition en Steam. Está porque me había pasado todas las campañas que habían hasta su momento de Definitive Edition en Xbox y dije, ya que lo tengo en Steam, y aproveché, había comprado todas las campañas, de hecho algunas que no había pasado en Xbox, y dije, bueno, vamos a jugar Age of Empires y vamos a pasar todas las campañas. La cuestión es que esto empecé a jugar a finales de diciembre y llevo 218 horas jugando a Age of Empires desde finales de diciembre hasta ahora. Para el nivel de avance que llevo una campaña muchísimo, pero pasa que las campañas que una persona con manos hacen 45 minutos, yo me echo y jugando en estándar, no jugando en difícil ni en extremo, jugando en estándar me cuesta muchísimo, muchísimo tiempo. Imagino que es un juego que ya jugaste en su momento. Claro, lo vengo jugando desde 1999. Básicamente. Joder. Y lo más gracioso es desde 1999 hasta 2024 no has tenido oportunidad de aprender, no. La respuesta es no. ¿Será buenísimo el juego? No. no juego con gente, no juego competitivo, porque no sé cómo se juega, sé la teoría de cómo se juega, pero no tengo micromanejo, no puedo hacer, digamos. Además de que te parió, no, mira, tenemos a Mati en el chat que nos está diciendo que jugabas en el trabajo y aún así eres malo, jugando incluso en el trabajo. Jugaba en el trabajo, o sea, había una época, me pasé todas las campañas del Age y del Conqueror, porque me había conseguido un ejecutable de Age of Empires, lo ponía en el trabajo, no tenía que instalar porque no podíamos instalar cosas, pero usaba el ejecutable y Mati estaba ahí todas las tardes mientras yo jugaba todas las campañas, una por una, todas las campañas del Age. Entonces ahí fue una de las veces que rejugué todo. Y son muchas horas, Mati, fueron muchos días de trabajo. Digo, de Age. Y bueno, básicamente a eso estoy jugando. En resumen, joder. Age of Empires y alguna otra cosa. Tío, estás cuando te acuerdas. ¿Muñi? Pues yo estoy con el Final 16. Que sí, la verdad es que creo que es el primer Final que me he metido en serio. Porque los he probado todos, 7, 8, 9, menos el 12. Pero todos los demás los he probado un poco. Y siempre en un ratillo lo dejaba, me aburría. Pero este, la verdad, es que es una historia muy madura, adulta, bastante chunga en ciertos momentos. Y me mola mucho el gameplay, es muy dinámico, divertido. Y es que parece más un hack and slash que un puto Final, así de claro. Pero el diseñador es que de combate es el de Devil May Cry. Pues es que se nota un montón, se nota un montón. Y la verdad es que el juego está chulo, está divertido. Cuando lo tenga, pues os lo traigo. Y luego así en plan más de relax... ¿Pero no lo trajo ya Ricky? Lo trajo el Final 16, Ricky. Pues no lo sé. Pero sí. No me acuerdo. A ver, seguro que se lo pasó. Ya le preguntaremos. Tengo el Supraliminal, que es un juego indie muy divertido que juega con las perspectivas. Y la verdad es que está muy chulo. Y estoy a mitad también de jugar. Ese lo traje yo. Ah, pues mira, ese no lo traigo. Pero está guay, está chulo, está el juego, está muy chulo. Y así haciendo memoria, pues eso, decía el Harry Potter Magic Awakened, que la verdad es que también me ha molado. Y creo que ya está. Creo que ya está. Me pasé el Ragnarok, que es lo que vamos a comentar ahora. Y a eso estoy. A eso estoy. No sé si juego. Bueno, con mi pareja damos a tope con el Disney Speedstorm, que estamos ahí haciéndonos carreras de cars con Disney. Está guay. Y también estamos con las Tortugas Ninja, que el de Shredder's Revenge. Ah, está sí. En el Game guapo. Pass de Play, bueno, el PS Plus. El Game Pass de Play. La verdad que, sí. Sí, el puto PS Plus. Y también está en el Game Pass. Está en el Game Pass, sí, no. Es un juego divertidísimo, divertidísimo. Así que estamos ahí a tope. Estamos a tope. Pues antes de que pases, déjame brevemente responder a Mati, que sí, que te voy a responder por aquí, porque además así hacemos debates. Al final esto es improvisado. Que me dice... No hay que cancelar a Nintendo después de lo del Yuzu. A ver. ¿Eh? A ver. Que lo del Yuzu tiene miga. Para mí, que sí, que Yuzu está pensado para que utilices tu derecho de tu copia privada para de ahí desen... ¿Qué es lo de Yuzu? Empecemos porque... Vale. Nintendo le ha metido una demanda a los que hacían el emulador Yuzu para emular Switch en PC. Y al final ya han llegado a un preacuerdo de que van a cancelar el proyecto Yuzu y le van a pagar a Nintendo 2 millones como compensación y así evitan ir a juicio con Nintendo. Entonces, ha habido revuelo. ¿Por qué? Pues porque el emulador Yuzu precisamente es un proyecto que salió para permitir que la gente cogiera sus juegos y el Yuzu es capaz de coger el juego original y crearte una copia. Es la gracia del emulador. Y entonces, pues de tu copia, pues jugar en el ordenador para jugar en mejores condiciones. Claro, ¿qué pasa? Pues que Nintendo, que es lo que ha dicho, y lo ha hecho con datos en la mano, que sí, muy bien, pero que está pirateando, se están pirateando. O sea, que por ejemplo, se duplicaron, no sé por qué, se multiplicó por cuánto las donaciones a Yuzu la semana que salió antes de que saliera el Breath of the Wild, y bueno, que por ahí. ¿Breath of the Wild o Tears of the Kingdom? Tears of the Kingdom, perdón, hace poco. A ver, que está claro que la idea de Yuzu era muy bonita, era muy buena, pero que por desgracia han pagado por culpa de desgraciados que lo han utilizado para piratear y para pasar ROMs y para jugarse juegos gratis, porque todos sabemos que hay un montón de gente que juega con Yuzu y no se compra los juegos. A ver, estamos grandes, tenemos los huevos no solo peludos, sino que ya estamos empezando a arrastrarlos por el suelo y nos estamos empezando a tropezar. Ya estamos como para decir que ese tipo de proyectos de... para preservar mentira, digamos claramente, digamos, por más que haya que esté la opción de eso, es obvio que es una invitación a la piratería. No te van a poner para descargar las ROMs, pero es lo que va. Ahora, lo que ha aprendido con Nintendo a lo largo de 30 años es cero. Vamos a tener Yuzu 2, Yuzu Meta, Yuzu Real, Yuzu Fake 43, Yuzu Prime, para ver 400 clones de Yuzu por todos lados. La única diferencia es que cuando bajemos Yuzu nos vamos a comer un par de troyanos. Eso seguro. Pero ir con la piratería es contra Hydra, digamos. No hay un le hice una demanda a Yuzu. Nadie va a piratear más mis juegos. Y la gente que los pirateaba los va a empezar a comprar. Nintendo hace muchos años que viene no entendiendo eso, pero bueno. Mientras le salga rentable con 2 millones, ¿cuánto le paga a los abogados? Porque debe tener 400 abogados. No sé si les alcanza para pagar a todos con 2 millones, pero bueno, enhorabuena a Nintendo por el logro. Pero es que yo creo que más bien es un mensaje de advertencia a quien se le ocurra hacer eso. Nintendo siempre ha sido muy dura con eso, protegiendo sus IPs, protegiendo todo eso. Es un mensaje de eso, de ponerse muy duros y decir, oye, que no, que por ahí no paséis. Y ya te digo, es triste tiempo, porque... Al mismo tiempo están sacando ya, que ya está el prototipo y ya está, se lo están entregando a donadores de Kickstarter y demás, el prototipo de la Flash Card para la Switch. Mm. Entonces, no es que consigue mucho Nintendo con esos mensajes, digamos. Es como te vas a morir de cáncer de pulmón en las etiquetas de tabaco. Y ya, la persona que fuma lo sabe. Digamos, no creo que vayas a hacer un gran impacto, por más buena que sea tu intención y por más cierto que sea que te vas a acabar muriendo de cáncer. Pero no. Son acciones que creo yo que no tienen un impacto. Bueno, a ver, es claro que Nintendo, pues lo decía Rudy, que defiende a capa y espada todas sus IP. A veces quizás se han pasado un poquito con el mazo, porque han habido proyectos que parecía que no era simplemente pues cosas que ha habido un mods, incluso de cosas de vamos a cambiar algo, pero no como con ánimo de lucro, sino vamos a probar esto, y se han echado encima de las personas que han intentado hacer algo así, que a veces es un poco decir, oye, me parece bien. Porque evidentemente tienes que defender tu propiedad y tienes que defender tus juegos, pero a veces también es un poco too much, ¿sabes? Que Nintendo es un poco... ni lo mires, ¿sabes? Bueno, tampoco hay que ser tan bestias, pienso. Pero en este caso Yuzu, pues sí, evidentemente, y más cuando hay ese recibimiento monetario, esos ingresos por algo así, pues ahí lo entiendo por completo. Pues bueno, Rudici, ¿estás preparado? Estoy listo. Pues vamos al Consejo de Sabios. Venga, va, Alexis, da tú la entrada. La entrada de la secuela de ese juego que te aburrió, por favor. Bien. Para que veáis que no hay nada preparado, ¿eh? Lo acabo de joder a Alexis, lo acabo de cagar ahora mismo. Bien. Lo único que se me quedó, estaba jugando el Dead Space, pero creo que no es el Dead Space lo que iban a hablar, ¿verdad? Iban a hablar de God of War Ragnarok. No de Dead Space. God of War Ragnarok. Vale. Empezamos bien, empezamos fuerte. Tanto Ruedi como Muniki le han estado dando duro y parejo a la secuela del God of War. No del God of War, el de PlayStation. El God of War, claramente el de Play 4, el de 2018. Como todos sabemos, salió esta secuela de Ragnarok. Hace poco estuvo sonado por este DLC gratuito de tipo roguelike. No sé si habrán alcanzado a probar algo de eso, pero como ustedes tampoco, se van a tener que enterar escuchando la análisis. Así que les doy paso, chicos, para que hablen de God of War Ragnarok, versión PlayStation 5. Empieza tú, Ready. Muchas gracias, Alexis. Pues Tenemos God of War Ragnarok, una continuación de manual, o sea, de lo que era el juego original. Es un juego, en líneas generales, muy continuista, pero que se centra en... es continuista porque está continuando el otro juego directamente, y es un juego que se centra en mejorar todos sus puntos fuertes. No va a haber una revolución, no va a haber un cambio muy grande. Entonces, de entrada, para quien esté interesado, sí, es una segunda parte de manual, aunque no ponga un 2. Luego, pues tenemos un juego que es un juego de, yo diría, acción-aventura. Poco que hack and slash, pero es más sobre todo de acción-aventura, en el que pues llevamos a Kratos, llevamos a su hijo Atreus, continuamos la historia que hicimos en el primero, y creo que precisamente como la historia es probablemente el punto más fuerte del juego junto con el combate, pero es que la historia es súper importante en este juego, pues quiero desvelar lo mínimo posible. Creo que a Muniki coincidirás conmigo en que es mejor no decir más que explicar lo bien que está explicada, lo bien que está aislada, lo bien que está metido durante el juego, que es algo que ya veíamos en el primer juego y que en este juego se potencia mucho más. Entonces, bueno, tenemos un juego de acción-aventura en el que, bueno, voy a entrar un poquito más en detalle de cómo se estructura el juego, con un combate muy bueno, con una narrativa excepcional, yo creo. O sea, me parece muy... Es que todo, cómo se transmite los tiempos, como todo, y con una estructura bastante clásica dentro de lo que es el género de acción-aventura, muy bien llevada a cabo, pero muy clásica. Digamos que el reinicio del God of War, bueno, reinicio... Es un reinicio barra continuación desde los juegos de PlayStation de cuando hack and slash. Que mucha gente está al cacho del God of War, God of War 4. Bueno, el caso es que, como dice Ruedi, Ragnarok es una continuación directa del God of War del. De, ¿qué? ¿De 2016, no? ¿Ya? ¿Fue 2016? ¿O 2018, perdón? Del 18. Y aquí, pues, evidentemente, todo lo que ha pasado en el primer juego tiene una importancia brutal. Por lo tanto, es un juego que sí o sí tenéis que jugarlo. Hay una historia, hay un recap, hay una información antes, pero yo creo que es tan importante, tan potente a nivel narrativo, cómo está explicado las cosas, y divertido a la vez, que si no lo habéis probado, si no habéis jugado al God of War del 18, jugadlo porque merece mucho la pena. Sin hacer spoiler, evidentemente, pero bueno, ya lo dice el nombre, Ragnarok, que es el fin del mundo en la mitología nórdica, la mitología vikinga, y es pues una especie como el apocalipsis para los católicos cristianos, pues es el Ragnarok para la mitología nórdica. Y digamos que todo va un poco gira alrededor a eso, alrededor del fin del mundo y qué está pasando y qué va a pasar y cómo vamos a enfrentar y qué queremos, qué no queremos. Me parece uno de los juegos con una historia espectacular, muy chula, muy profunda. Hay cositas que quizá no me han acabado de, pero en términos generales lo he disfrutado muchísimo. Porque hay cambios, hay giros de guión, hay cosas que no te esperas, cosas que te sorprenden, cosas que te esperas, pero en general, en líneas generales, creo que es una historia muy bien hilada, pocos agujeros tiene, y la verdad es que disfrutas, pero mucho. O sea, es como God of War del 18 con esteroides, ¿sabes? Porque es que si God of War 1 es como una especie de preparación, este es como, venga, todo para adelante. Y la verdad es que merece pena, a nivel narrativa está muy bien. Creo que es, perdón, un pequeño inciso, Muñi, creo que es de esos pocos casos que normalmente siempre decimos, bueno, tampoco es tan importante que juegues al primero, puedes ir directamente al segundo, que es algo que decimos casi siempre. Sí. Yo creo que este es uno de los ejemplos de los que no, juega al primero y luego juegas al segundo, no vayas directo al segundo. Correcto, porque además es que de uno es divertido jugar. Sí, sí, sí. Claro, tengo una pregunta, digamos, eso es también un poco... Y te divierte Ragnarok, tiene que divertir el primero. En cierto sí. sentido, digamos, hay una continuidad. Ragnarok hace lo mismo, un poquito mejor, pero básicamente esa continuidad está, digamos, si vas a disfrutar uno, se puede disfrutar el otro. Gráficamente habrá un salto, imagino, luego lo contarán, pero que el primero todavía es súper disfrutable, vamos. Entonces la recomendación sería no tocar Ragnarok y primero al 2018. Totalmente. Sí, sí, sin duda. Así como lo que decía Rudy, así como hemos dicho, hostia, pues mírate un resumen, mírate un análisis o lo que sea de un juego, la historia, y le das al segundo o le das a esta parte, con este no, de verdad, porque es que este juego está hecho, yo creo que en su momento cuando se hizo, ¿era Cory Balrog el director? Era, sí. Sí, cuando, yo creo que se hizo ya pensando en estas dos partes, lo partieron por el medio porque no podía hacer un juego, pero es que no creo que haya dicho el uno, vamos a hacer, no, yo, o sea, para mí seguro que tuvo pensado porque está muy, muy, muy bien desarrollado. Bueno, y lo que venga, y lo que venga además. Es que, bueno, tengo rumor, no sé si es verdad o no, que dicen que va a seguir, pero en Egipto. Por eso digo lo que venga, porque quiero decir que claramente, pues cuando se acaba el juego, ya tiene spoilers, pero no es un final hiper cerrado ni mucho menos. Quiero decir que... No, es un final, sin spoilers, mucho menos, no es cerrado, pero juega muy bien el sentido de decir, ¿queremos irnos? Nos vamos. ¿Queremos continuar? Pueden continuar. Exacto. Sí, sí, podrían haberlo dejado aquí. Y pueden continuar si quieren. Totalmente. Y es una cosa que sí. Didi. No es un final abierto. O sea, no es lo que dices, es que va a haber una tercera parte. No. No. Ahora, si quieren continuar, tienen material. Pero yo creo que si se van a otro mundo, tampoco estaría mal. Todo lo visto que han hecho, estaríamos encantados. Joder, es que con Egipto también tienen tela, ¿eh? Tienen ahí. Por eso. Hay unos cuantos dioses para matar en Egipto, ¿eh? Por eso te digo. Joder. A ver, estamos hablando mucho de la historia, al final creo que es el punto más importante del juego, pero eso no quita que los resto de puntos no sean también muy buenos. Que es algo que yo siempre digo, que para mí la historia no es lo más importante en un juego, pero si un juego es muy bueno y además la historia es muy buena, hostias, que lo disfrutamos como un cochino en una charca, como diría el señor Muniki. Sí, sí. Y este es el caso. De hecho, este es el caso de que creo que jugablemente no es el... O sea, es un muy buen juego, pero no, pero hay juegos que creo que pueden, a nivel jugable, de diseño y todo, pueden estar un... Porque es extremadamente continuista, extremadamente clásico. O sea, no, a nivel jugable no tiene nada que no hayamos visto ya. Lo hace todo muy bien, pero no es revolucionario en ningún aspecto. Pero a nivel de historia, para mí sí que podríamos decir que eleva lo que hasta donde habíamos visto o yo he visto en ningún juego por... Como ha comentado Moniki, no solo la madurez de la historia, de cómo, de la historia, lo bien hecha que está, sino de cómo la explica. Y aquí para mí es la clave y lo que este juego ha llevado, lo que yo no había visto nunca en un juego, en cómo aprovechan los tramos mientras te vas moviendo para explicarte las cosas, cómo te meten cinemáticas por el medio, cómo todos los giros que van a haber durante el juego, para no entrar en más spoilers de decir nada más. Pero, ¿cómo se explica la historia aprovechando el medio del videojuego? Todo eso metido en un juego que jugablemente es muy bueno, es, bueno, me parece sobresaliente. Y creo que eso es el mayor punto. Didi. No, porque justo acabas de decir, digamos, estabas hablando de la narrativa y has mencionado cinemáticas. ¿Este tiene cinemáticas? Sí. Sí. Con el motor del juego. Sí, con el motor del juego. Ya no es el plano secuencia del 2018, digamos. Ese sí, también está. Hay plano secuencia. Pero también tiene cinemáticas. Claro, porque en 2018, hasta donde jugué yo, no lo terminé, no he llegado ni a la mitad del juego. Pero en ningún momento había como una cinemática. Lo máximo que había era el plano que se abría un poco y se volvía a cerrar, pero no había como un corte a una cinemática. En este hay corte, hay transiciones. De repente mostrarte algo que no esté enfocado desde como si fuese un loro pirata en el hombro de Kratos. Sí, hay transiciones. Sí, vale. Por motivos del guión, pero hay transiciones. Vale. Que se sigue centrándose mucho en ese plano que dices, ¿eh? O sea, sí, es la base. Secuencia, sí. Es la base. El tema está, vale. Ya entrando en el tema jugable, como bien decía Rodi, es jugablemente es algo que pues podríamos decir que es un 85% continuista en relación a God of War de 2018. El tema está para bien. Para bien, sí. Sí que es verdad que es un poco tosco en el sentido del combate de Kratos, no es una sílfide, o sea, el tío es un picharraco, entonces se nota esa pesadez de llevar al protagonista y al momento de darle hostias y tal. Pero no sé, no lo veo como... Cuando hablamos de tosquedad, por ejemplo, una tosca tipo Gears of War, no. O sea, es fluido, se juega bien, pero sí que es verdad que a veces pues es un poquito en la cámara. Puede que juegue alguna mala pasada porque está muy cerca muchas veces el personaje, como que te resta un poco de visión. Pero son cosas bastante nimias. El juego, ya digo, básicamente consiste en llevas a Kratos, vas, tienes para armarte con tu hacha Leviatán, que es el arma principal, y las, bueno, aquí estaría, en el 1 sí que sería el arma principal, aquí sería más las, compaginar la hacha Leviatán con... No digas eso, hombre, ala, ya lo acabo. Spoiler. Bueno. Del 1. Estamos diciendo que juegue la gente del 1. Ya, ya. Ala, a bueno. meter pitido para la edición, ya la ha cagado. No. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Bueno, el caso es que el digamos, el tema de armas es, no es que tengan muchas armas, pero las que hay se sobran y se bastan, sin duda. Yo creo que están muy bien diseñadas, con un set de movimientos muy chulas y que se pueden mejorar y se pueden conseguir unas habilidades. Y sinceramente creo que no es que haya, ya digo, no es un Dark Souls en tema de armas, ni un Borderlands, pero las pocas que hay son muy eficientes. No sé si he echado en falta alguna, pero yo, para mí, está perfecto. No, eso, la... O sea, tenemos el set de armas del juego anterior, para no hacer spoilers, y tenemos alguna novedad. Y todas, la novedad encaja muy bien, le da una variedad que no tienen las otras. Y todas se controlan muy bien. Es un juego que lo que busca es que tengas profundidad, que domines cada una de esas armas, que profundices su árbol de habilidades, que aprendas a alternar entre ellas para ser eficaz en combate, sobre todo si juegas en nivel difícil. O sea, tienes que aprender a ir alternando entre las armas y sacarle provecho a cada una de ellas. Y es un juego con un sistema de combate. Para ser un juego de... Es que por eso te digo, yo no lo consideraría hack and slash. No llega, porque no llegas a tener combos. Es un juego de acción con un combate muy, muy complejo. Muy complejo y muy profundo. Bueno, sí que tienes combos, ¿eh? No muy largos, pero tienes... Pero por eso te digo, no. Pero no es un hack and slash. Normalmente es un juego que tienes una rista de combos de la hostia. Entonces aquí no tienes una rista de combos de la hostia. Tienes habilidades de las armas que tienes que aprender a utilizarlas, un árbol de habilidades que se va desbloqueando, pero está, es que están en un punto intermedio. Al final, hoy en día todo se desdibuja mucho, ¿no? Pero para el que piense en un hack and slash clásico, no tiene el chorro, los 2000 de combos que tiene. Tiene, pero no tantos. Para mí, más de 4 o 5 armas ya es paja. Entonces. Ya sobra porque vas a terminar usando 3. Sí. Pero bueno, simplemente decir que para mí el sistema de combate es muy robusto, es muy, bueno, es un estilo pausado, no es súper rápido, tampoco es lento como un Dark Souls, está en un punto intermedio, está muy bien balanceado, se funciona muy bien, y el único problema que le veo es lo que ya dije en el 1, que es lo que he hecho a Munich, y la cámara, me parece una mierda, tal cual. O sea, me parece muy bien que sea para el plano cinematográfico, lo que quieras, pero en combate dame la opción de alejarla, porque... Está demasiado cerca. Está demasiado cerca y no ves cuando tienes... 5, 6, 7 enemigos, es imposible, no ves. Y las flechitas de indicación son una mierda, es imposible. Entonces, es el único problema, fallo que le veo al juego, en la cámara, vale, y los pero combates. Es un problema que ya venía el anterior. Sí, sí, sí. El anterior era una cosa que a mí me tocaba mucho las pelotas, el tema de que cuando el combate era contra varios enemigos, buena suerte. Que tienes alguien que te ayuda, que te va avisando, que... Vale. Pero no es suficiente como para contrarrestar la cámara, que es demasiado cerca, ¿cierto? Sí. Pero por lo demás, el combate, ya os digo, me parece muy bueno. Hay una progresión respecto a las habilidades que tenemos, que podemos tener respecto al primer juego. O sea, tanto en armas como en habilidades que tiene Kratos, que me parecen interesantes y que son muy bienvenidas y funcionan muy bien. Con lo cual, por ese aspecto, o sea, no es más de lo mismo, es lo mismo, pero mejor, más complejo, más profundo. Los enemigos, hay una muy buena variedad. Y realmente, o sea, los combates se disfrutan mucho por la inteligencia de los enemigos. Quitando la cámara, te digo, la variedad de enemigos, cómo se comportan, las tácticas que hay que emplear, que te obligan a emplear. Yo, desde luego, que me parece un juego de combate excelente. Sí, sí. Claro, es un juego que decimos de aventura, acción, porque evidentemente tú, avanzando un poquito ya el combate... sigue mucho el patrón del 1, es decir, es un juego que en muchos momentos es pasillero, en los momentos digamos en que se centra en la historia va a ser pasillero, pero luego hay momentos ya que se abre y puedes explorar, entonces se convierte en un mundo abierto y la verdad es que está, a ver, un mundo abierto, semimundo abierto, vamos zonas a abierto, semimundo abierto. Esas zonas, tienes zonas que puedes, sí, explorar, pero no es un son mundo. Son zonas, pero que tienes un montón de cosas, bueno, pues digo, semimundo, tienes muchas cosas que explorar, tienes secretos, tienes misiones secundarias, tienes retos. Puzzles. O sea, puzzles. que ahora dice una cosa que no me gusta de los puzzles, que te comentaré. Pero bueno, tienes muchísimas cosas por hacer. Y eso es una pasada. Y cosas que son... que si las haces, los vas a notar por las recompensas que te den a nivel de materiales para mejorar armas o de objetos, historia. O de historia incluso, pero que está guay, que no son, además no son secundarias de corre, ve y dile, no, son secundarias, tampoco hay una locura de secundarias, hay algunas, no sé, a lo mejor te diría que pueden en total unas 50 secundarias, 40 y pico, no hay una locura de secundarias, pero las que hay están bastante bien hechas, están muy guays, no te sientes el típico mensajero o te sientes que las han puesto para rellenar. Son secundarias que tienen una razón de ser. No, y además están muy bien por la recompensa material que obtienes, pero también porque cuando las haces, o sea, la cantidad de diálogos e información que se te da, dices, hostia puta, me lo están dando en la secundaria. Que todo eso complementa muy bien a la historia principal y te lo meten ahí con la misma profundidad narrativa, con el mismo mimo, el mismo cuidado que cuando estás haciendo los tramos de principal, con lo cual no se siente como una secundaria, porque al final la estructura es la misma que durante las principales. Total, total. ¿Que te puedes enterar del juego entero sin hacer las secundarias? Totalmente. Pero con las secundarias vas a encontrar mucha información que te amplía la historia, y eso totalmente. Para mí el ritmo de esto es muy bueno, o sea, cómo sabe alternar entre paz de pasillera, puzzle, combate, básicamente es la estructura, o sea, pasillos, te dejo algunas cosas para que te muevas, investigues este cofre que lo veo por aquí, o sea, continuamente vas caminando, hay un cofre por aquí, una cosita para coger por allá, combate, vuelve a caminar, un puzzle, puedes saber, o sea, es un esquema muy clásico y todo eso aderezado con magia, de forma excelente con durante los tramos que caminas, que te van contando la cantidad de diálogos que tiene, la calidad de las interpretaciones en castellano, yo lo juego en castellano, es bestial, pues que la cantidad es bestial. Sí, sí. Lo único que no me ha gustado del tema de los puzzles, y eso lo estuve leyendo luego, que incluso no sé si pidieron disculpas o dijeron que sí, que quizás se habían excedido. Es lo divino. Lo de las pistas. Sí. O sea, tú llegas a un puzzle y evidentemente pues necesitas unos segundos para observar qué es lo que hay, para ver cómo enfocas el reto y cómo lo puedes resolver. Y no pasan ni, no os lo exagero, no pasan ni 15 segundos, 15, 20 segundos, muy poquito tiempo, cuando ya está alguno de tus compañeros que te dicen, quizá deberías mirar esto, quizá deberías mirar lo otro, ¿quieres caerte la boca? ¿Quieres caerte la boca? Yo aquí hubiese puesto un botón, ¿sabes? Un comando de decir, necesitas ayuda, pues picas el botón y que te digan entonces la pista. Pero que a los 15 o 20 segundos, pongámosle un minuto, es igual, me da igual, pero que te diga la pista sin tú pedirla, hostia, déjame un poquito a mí resolver el puzzle, déjame un poquito devanarme los sesos. Lo único que me ha tocado un poquito las narices. Sí, sí, toca las narices a veces de decir, coño, lo quería ver yo. Pero dejando de lado eso, que coincido contigo, a mí no me ha parecido tan, tan grave. Pero sí, me ha tocado las narices. No, me parece grave, me parece que me toca las narices simplemente. Sí, que a ver, estamos hablando de un juego excelente, entonces todo lo que hay que hacer es todas las aristas que nos han pulido, que es lo que estamos comentando. Pero por otro lado, los puzzles a mí me han parecido bien, o sea, encajan muy bien con el tipo de juego, que son puzzles pues sencillitos, pero muy intrincados para que no te atasques demasiado tiempo y que aprovechan muy bien las habilidades del jugador y usan la típica mecánica de ponerte por zonas el mismo estilo de puzzle y cada vez se va complejizando más. Entonces, una mecánica clásica de estructura de diseño que funciona muy bien y está muy bien implementada. Y además está guay en el sentido que tú, cuando juegas al modo historia, los puzzles son relativamente sencillos, relativamente. Tampoco penséis que hay puzzles a nivel del Broken Sword o de aventura gráfica. Pero cuando vas a hacer cosas secundarias, los puzzles que hay son más complicados. Y algunos bastante complicados. Sí. Que eso me gusta, en plan, vale, la historia, pues venga, que sea más asequible. Y si quieres ya ir un poquito más a buscar más profundo, que sea más complicado. Y eso sí que me gustó mucho. Y la historia es como un tutorial de los puzzles principales, de las mecánicas principales de puzzles. Tiene la valquiria de los puzzles, digamos. Sí, la valquiria, sí. Correcto. Pues no sé, ¿qué más? Sin querer hacer spoiler. Yo creo que ya hemos explicado muy bien todo eso. Simplemente es comentar que el apartado técnico acompaña pues, a la perfección. El juego, si no me equivoco, ahora mismo está exclusivo en PlayStation 5. y pues luce de puta madre. A ver, el 4, como dices, Alexis, ya lucía muy bien. Tendría que poneros lado a lado para apreciar claramente la diferencia. Dime. Aprovecho para hacer el comentario de eso que has dicho. Por más que sea muy cómodo y muy disfrutable jugar en Steam Deck, no jueguen cuando jueguen en Steam Deck. Digamos, fue uno de mis errores. Te permite una continuidad, digamos, lo cual está bien, pero hay veces que hace tanto, pero tanto procesado, que hay detalles que no se ven, y en un puzzle estuve trabado muchísimo tiempo porque literalmente no veía una cosa. Entonces, si lo van a jugar, traten de disfrutar de jugando bien. Si es la primera vuelta, si es un juego que ya se pasaron, jueguen una Steam Deck, porque se disfruta de putísima madre, pero no lo recomiendo para una primera vuelta. Eso, el God of War, el de 2018. El 2018. Sí. El otro, claro, no está. El otro de Space Station 5, también está en la Play 4. Ragnarok también está en Play 4. Ragnarok está en Play 4. Vale. Correcto. Pues por eso te decía que me gustaría verlo al lado del otro. No he visto vídeos comparativos porque yo diría que en Play 5 respecto. Yo lo jugué el 4, el anterior lo jugué en PC. Un PC de gama ya viejito. Entonces, sí que hay un cambio, pero cuando te fijas, pensando en los moderados básicos y lo que tiene, no me parece que haya un salto súper, súper grande. O sea, si el juego se ve de puta madre, porque el otro se veía muy bien. Yo lo juego en modo 60 FPS y va perfecto. O sea, resolución bien, sin tirones, bugs. Tuve dos que me hicieron reiniciar la partida. Solo dos. Entonces, ya está. O sea, quiero decir que a nivel técnico es un juego buenísimo. Que Sony además pues hace muy bien el ajustarlo a cada generación, pero que es muy bueno en absoluto todos los aspectos, animaciones, iluminación. O sea, al ser un juego más contenido, más cerrado, puede sacar mucho más músculo y hacer cosas mucho más chulas, y a nivel sonoro es una bestialidad. El doblaje, las voces, la banda sonora, la música, cómo acompaña, es bestial. Todo. Está muy, muy, muy bien. Yo también lo juego en Play 5, no recuerdo haber visto ningún bug, creo que no me, al menos que me haya hecho reiniciar la partida, no me ha pasado. También lo he jugado a modo rendimiento y lo recomiendo, es decir, es que se ve de lujo, porque, y más este tipo de juegos de acción, rápidos, dinámicos, jugarlo a 30 por la calidad, creo que en rendimiento se ve de lujo, se ve de putísima madre, y no, a ver, sí que es un detallazo bestial, pero creo que si lo juegas en calidad, en rendimiento, puedes disfrutar lo que alucinas y no sacrificas esos 30 FPS de más que se nota un montón ahora de jugar, y muy fluido. Yo he visto muy poca diferencia entre los dos modos. Lo puse por curiosidad y no. Yo sí que no he notado un poco más, noto un pelín más. Lo que sí que notas es que no ha habido caída de frames en rendimiento. No, ¿sabes? 60 no, clavados. 60 y estables, que está muy bien eso. Pero yo, de los últimos juegos que he jugado que tenían el doble modo, es de los que he visto menos diferencia. A eso me refiero. O sea, he visto una diferencia pequeña, porque el último que jugué así era el Jedi Fallen Order, y la diferencia era abismal. O sea, el modo calidad se notaba en la resolución, se notaba en que metían oclusión ambiental por ray tracing. Entonces, si te fijabas, no tenías que fijar demasiado para verlo. Aquí que realmente cambiaba el modo y me tenía que fijar. Si me fijaba, lo veía, pero cuando tienes que fijar, para mí ya es. No, puedes jugarlo en rendimiento sin ningún tipo de problema. Bueno, pues creo que ya lo tenemos todo. Si tienes alguna pregunta más, Alexis. El juego no, os lo podéis encontrar por 70 euros de momento. Yo creo que los vale. A ver, igual Sony sí que saca ofertas, digamos, en las que a lo mejor se puede ya conseguir por 50 o algo. Si lo ves de oferta, mejor, pero creo que sí. Es este tipo de juegos que los 70 euros los vale. Es un juego que la animación es largo. Sí, eso te voy a decir. Yo que no lo he completado todo al 100%, pero sí que me he hecho todas las secundarias, en plan misiones. No todos los coleccionales, pero que lo he exprimido bastante. He estado con mis 50 horas bien buenas. Cosas secretas, mundos secretos, cosas así que dices, joder, que tiene tela para rato. Me dura unos 50 y pico de horas, pero me lo he pasado en difícil. No es tan difícil como el del 18. El del 18 me pareció muy jodido en difícil. Ya en normal sudaba tinta. Este es difícil, pero no es tanto, es más asequible en nivel difícil. Se me acaba de venir a la cabeza una pregunta que tenía desde el principio y después se me olvidó, que es básicamente si habían podido jugar algo del DLC. Sí, yo lo estaba probando. No. y es un solo un roguelike. O sea, tú por motivos X, Kratos va a un sitio y digamos que tiene que enfrentarse a esa especie de laberinto. La verdad es que está guay, está chulo, porque creo que se llama Valhalla el DLC. Y está guay porque te exige, te exprime, tienes que... vas jugando y vas consiguiendo cosas que luego te matan, estilo roguelike. Y la verdad es que está guay. No me lo he pasado porque estuve trasteando, pero mola. Y la verdad que es que de golpe aparezca y un DLC gratis, pues hostia, también es de agradecer. Vale, bueno, entonces con este excelente análisis compartido de God of War Ragnarok terminamos lo que es el Consejo Sabios y podríamos ya dar paso al final, ¿no? Podríamos ir cerrando un poquito las cortinas de este inicio de temporada que ha estado fuerte. Pocos temas, pero muy intenso. Pues sí, la verdad es que entre el juego y lo de Warner Bros. Pues nos ha dado un programa, joder, una hora y veinte. Pensaba que hemos grabado menos, pero hemos grabado bastante. Sí, sí, sí. Así que nada, espero que hayáis disfrutado. Como podéis ver, de dos temas hemos sacado un montón de suco, así que imaginaos con todo lo que te hemos preparado. Rodici, un abrazo muy fuerte y otros 15 años más contigo, a tope. ¿Por qué no? Vamos a estar aquí... Haremos el podcast de los yayetes de videojuegos al final, ya verás tú. Si sí, otra cosa, ¿no? Pero lo bueno es que este hobby lo vamos a poder mantener mucho tiempo. Y... Estoy en mis tiempos ya, esto, juego como servicio. Nah, y sobre todo, bueno, pues si pueden ser 15 años más en buena compañía, sobre todo, encantadísimo. Así que nada, encantado de volver a veros y encantado de volver a veros una semana más. Alexis, Chrono86, un abrazo muy muy fuerte también y es un placer volverte a ver. Cuídate mucho. Bueno, muchas gracias. La verdad que, lo dicho, se nota que teníamos muchas ganas de hablar, que teníamos muchas cosas para compartir, porque en eso, en dos o tres temas nos hemos ensalzado, nos hemos metido, creo que hemos empezado motivados en ese sentido. Esperemos que, como siempre, digamos, al final... Con el paso de los años, más ustedes que ya son 15 años, entonces gente que va creciendo, que va teniendo pareja, que va formando familia, que va teniendo mudanzas y demás cosas, que se hace más difícil la carrera, los niños y demás. Pero lo bueno es que eso, dentro de 15 años ya estaremos todos un poco más reventados en la mierda y imagino que en algún momento tendremos el tiempo, ¿no? Y hablaremos, en mis épocas los videojuegos se compraban y jugábamos con mandos, eran aparatos en los que apretábamos los botones, nada de eso, el control de la cabecita de nada. Y pero bueno, estaremos ahí y esperemos poder seguir comentando si a alguien le interesa escuchar cómo eran los videojuegos hace tres décadas. Pues nada, gente, un abrazo muy muy fuerte. La verdad que como aquí mis compañeros estoy encantadísimo de volver a estar una temporada más con todos ustedes. Y la verdad es que, bueno, brutal todo y a tope. O sea, tengo muchísimas ganas de seguir y de comentar vuestros juegos, comentar noticias, del cachondeo. Y nada, esto no ha hecho más que empezar. La decimoquinta temporada del Indie Podcast, el podcast de los juegos de videojuegos. Y como digo siempre, estáis todo el mundo invitado. Buenas noches. Adiós. Adiós.